Hola Pablo, buen día, todo bien. Bueno, Antonio, ¿ha salido con alguna declaración a responderle a las declaraciones que hizo ayer el diputado electo de Juntos por el Cambio, Hipólito Altolaguirre? Bueno, hizo una serie de cuestionamientos a los 40 años de peronismo acá en la provincia de La Pampa, y entre ellas dijo que más de la mitad de la provincia no tiene conectividad. Bueno, los datos que manejan ustedes lo desmienten. Sí, tal cual lo decís. No son solo los datos que manejamos nosotros, sino además los datos que establece el ENACOM, que es un organismo nacional ajeno a la provincia de La Pampa, que tiene representación también de todas las fuerzas políticas o de las fuerzas parlamentarias del ámbito nacional. O sea, no es que hay un capricho. Está claro que lo que tuvo Altolaguirre fue una intencionalidad política y ¿sabés qué pasa? Es que no hay que tener responsabilidad cuando se tiene lugares de representatividad política y no se pueden decir las cosas que se dicen así tan llanamente y sobre todo nosotros, por lo menos quien habla que tiene a cargo una tarea específica, no poder salir a contestar y rebatir con datos que en definitiva es lo que un poco digo también en mis declaraciones. Si él se tomara el trabajo de hablar con los intendentes de su partido en La Pampa, todo lo que dijo se dará cuenta que es mentira, porque somos la provincia que tiene en cuanto a acceso a Internet fijo, garantizada cobertura del 100% de las localidades, porque tenemos 97 de cada 100 hogares con acceso a Internet que nos ponen en el tope del orden nacional. Por lo tanto, tuvo una intencionalidad política de pleno desconocimiento y además olvidándose de dónde viene él, ¿no? Políticamente hablando. Con el tema celulares, ¿qué pasa? Porque hay quejas, Antonio, de que en algunos sectores de la provincia de La Pampa la señal no es buena o directamente no existe. Sí, es lo que un poco también manifiesta ahí. El tema de la telefonía móvil es un tema que es un problema que tenemos en la provincia de La Pampa, pero que tenemos en todo el país. También habla del desconocimiento, porque el ámbito, digamos, las telecomunicaciones son de materia federal y la telefonía móvil tiene tres prestadores que tienen a cargo el servicio en todo el país, por el otorgamiento que ha hecho el ENACOM, no ahora, sino ya hace muchos años, y estas tres empresas, a las cuales además desde su frente político las representan ideológicamente, tienen que invertir, no lo hacen justamente porque lo hacen nada más donde hay grandes ciudades, por una cuestión de rentabilidad, al punto tal que durante el gobierno de Macri les desregularon la tarifa, no pusieron un peso ni en La Pampa ni en ninguna otra parte del interior argentino, pero se llevaron grandes ganancias. Entonces, bienvenido que lo diga para que podamos meter el debate en la agenda pública y para que quienes tienen una mirada más contemplativa con estas grandes corporaciones no se hagan los distraídos, como en este caso. Claro. Una de las cuestiones que se quejó, dice que en la provincia, bueno, no es tu área, pero bueno, por ahí tenés una respuesta, que no hay autopistas en la provincia de La Pampa y que se podrían haber hecho. Sí, lo que me gustaría recordarle también a él es que cuando fue presidente Macri, su presidente Macri, al cual militó, apoyó y demás, y que su partido integró, anunciaron la construcción de la autopista Santa Rosa-Anguil, y bueno, todos los que vivimos en La Pampa sabemos que esa autopista no está. Dicho esto, cabe decir que en la provincia de La Pampa, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Autopistas en las rutas provinciales, según él. Bueno, la verdad es que las rutas provinciales no tienen el caudal de tránsito que tienen las rutas nacionales, por lo cual sería necesaria una autopista. Pero bueno, desde el lugar que lo dice él, sí, te podría decir que habría que hacer autopistas, que habría que hacer plazas de tres pisos, habría que hacer un puerto marítimo en La Pampa que no tiene mar, digo, porque, a ver, tirar las cosas así porque sí, sin un contexto, sin una determinada necesidad, la única verdad es la realidad. Y su presidente Macri anunció el que iban a construir una autopista en la Ruta Nacional 5 desde Santa Rosa a Anguilo, desde Anguila a Santa Rosa, y nunca la hicieron. Es más, las rutas nacionales en La Pampa durante el gobierno de Macri estuvieron cortadas incomunicando a miles de pampeanos, recordarán todo lo que estoy diciendo, y el ex gobernador Berna tuvo que intervenir en la ruta nacional 35 a la altura del Bajo Giuliani porque no hacían el alteo que había que hacer y estaba a punto de quedar incomunicada la provincia, pero que sería el norte con el sur de la provincia. No estoy diciendo, no estoy mintiendo, todo lo que estoy diciendo es contrastable, fue la realidad de aquel momento, y ahora salen a hablar los que no solo no hicieron nada por la Pampa, sino que además, como también lo dije, destrozaron la ciudad de Santa Rosa en 4 años, porque todos recuerdan que su hermano fue intendente, pero él era el operador principal que tenía. Estás diciendo la gestión de Leandro Alto Laguirre como intendente de Santa Rosa, en el mismo periodo que fue Macri presidente. Exactamente, digo, porque a ver, esto es lo que de algún modo a mí me dejó estupefacto cuando escuché las declaraciones del señor Alto Laguirre. No solo son falsas, sino que además habla de como si hubiese nacido ayer. Digo, si no hubiese tenido responsabilidades hacia atrás, ni siquiera incluso en el presente. Así que bueno, un poco eso fue mi intención, de poder poner blanco sobre negro, con datos, con cosas que han pasado, con cosas que pasan, incluso además también hablando de un montón de localidades donde gobierna su partido, en lo que tiene que ver con la conectividad, que es el tema a mi cargo, donde la realidad de esos lugares y de La Pampa es totalmente distinta a la que describí hoy. Claro. No utilizaste ninguna metáfora para referirte a los problemas de cloacas que tiene todavía la ciudad de Santa Rosa, bueno, pero que están tratando de solucionarse durante la gestión de él, de Leandro. No, claro, como santarroseño, digo, sí, vos. Como santarroseño, sí. Claro. A ver, alguno le puede haber molestado el término que usé. Yo lo trato de hablar como lo hablamos. No me quiero poner el cassette en este sentido, como se dice en términos futboleros, porque además también uno no dije nada malo y dije lo que fue, la verdad de lo que nos pasó en esos trágicos 4 años de... del macrismo gobernando Santa Rosa en manos de los hermanos Alto Laguirre. Entonces, fue la verdad. Hoy tenemos una ciudad que, si la comparamos con la que dejó Alto Laguirre, está mucho mejor, haciéndonos cargo de los problemas, resolviéndolos, en un trabajo conjunto municipio, provincia y nación. Entonces, no solo no usé ninguna metáfora, sino que, insisto, dije algo que sufrimos todos los santarroseños en ese momento. Bueno, lo voy a decir yo, que estuvimos nadando entre la mierda, dijiste directamente. Dije que los hermanos Alto Laguirre fueron los responsables de que los santarroseños estuviéramos nadando en la mierda durante 4 años. Claro. Así lo dije. Sí, bien. Bueno, Antonio. Porque si no queda como que estuvimos nadando, sí, ¿en dónde? ¿En qué? ¿Quién estaba? ¿Por qué? ¿No? Bien, con el tema de conectividad, porque la provincia de La Pampa dicen que es bajo el promedio cuando uno navega en internet. Esto ya lo han explicado varias veces, incluso sí, desde Empatel. Esto tiene que ver con una cuestión. A ver, voy a tratar de ser muy didáctico y breve para que nos entiendan quienes nos están escuchando. Sí. Hoy el servicio de internet tiene dos grandes... partes para conectar a un usuario determinado, una casa, por ejemplo, cualquiera de nosotros. Tenés un mayorista y un minorista. El mayorista es el que transporta esa señal, digamos, y se lo despacha a un minorista que hace las conexiones dentro de una localidad a cada uno de los domicilios. Lo ideal de todo eso es que sea tanto mayorista como minorista mediante fibra óptica. La gran mayoría del despliegue mayorista de la provincia lo hacemos desde Empatel y además lo hacemos mediante fibra óptica. Y la gran mayoría del despliegue de las localidades no está siendo mediante fibra óptica, salvo en las localidades más grandes, aunque ya paulatinamente eso se va revirtiendo y todos los prestadores de algún modo van empezando a pasar a fibra óptica domiciliaria. Cuando se está ese circuito, lo que te garantiza es un mejor servicio, no solo en cuanto a la estabilidad, sino también a las posibilidades de prestar mayor ancho de banda y mayor velocidad. Lo fuimos revirtiendo, arrancamos la gestión con un promedio de 4 megas, hoy estamos alrededor de 20 de velocidad, y va a seguir mejorando mucho porque estamos realizando En este momento estamos, ya tenemos 9 redes de fibra óptica domiciliarias en localidades chicas o muy chicas, donde por ahí sí la escala es muy difícil en cuanto a la inversión para tanto para pymes pampeanas como para cooperativas. Entonces lo hemos hecho desde la gestión y estamos en ejecución de otras 8 más. En total van a ser 17 localidades que van a tener el circuito completo, más las que se vienen para la gestión que viene. Así que es un camino que hay que transitar, pero tiene que ver con una cuestión del medio físico que se usa para conectar, porque cuando no es mediante fibra, claro, es mediante redes inalámbricas que no tienen justamente las prestaciones que decía.